tristeza la que da. Por eso vivo amargado y no hago más que llorar. Hoy mismo me voy de aquí, quizás para no volver. Ay, desgraciado de mí, ya no la volveré a ver. Hoy mismo me voy de aquí, quizás para no volver. Ay, desgraciado de mí, ya no la volveré a ver. Ay, ay, ay, ay, ya no la volveré a ver. Ay, ay, ay, ay, maldito, maldito amor. Ay, ay, ay, ay, solo, solito estaré. Ay, ay, ay, ay, ya no la volveré a ver. Siete espinas me ha clavado en todo mi corazón, y sangrando lo ha dejado sin tenerme compasión. Maldito, maldito amor del que yo me enamoré, sufriendo con mi dolor solo, solito estaré. Maldito, maldito amor del que yo me enamoré, sufriendo con mi dolor solo, solito estaré. Ay, ay, ay, ay, ya no la volveré a ver. Ay, ay, ay, ay, maldito, maldito amor. Ay, ay, ay, ay, solo, solito estaré. Ay, ay, ay, ay, ya no la volveré a ver.